Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Cómo? Volvimos con el móvil. Estamos en medio de dos obras, así que espero que ustedes me escuchen bien. Estamos en medio de Fendi y de Venetian, en la callecita que separa las dos obras, así que espero que ustedes puedan escuchar bien esta nota que vamos a compartir. ¿Te pusiste el gorro? No, porque estamos en la calle. Bueno, pero estamos en la calle con Augusto Acuña, que es de... Están rodeados, tendría que ponértelo, ¿no? El casquito así, el casquito por las dudas. Estamos rodeados y por lo menos no es el tema que vamos a encarar, pero sí Augusto me contaba algunos detalles de la cantidad de obreros que hay aquí, por lo menos en Fendi, donde le toca trabajar a él. Son cerca de 500 obreros. Eso es buena noticia y por lo menos hay trabajo para un rato largo acá, claro, por lo menos algunos meses. Bien. Y eso está bueno. Después vamos a ampliar detalles, pero no es el tema, reitero, el tema puntual de hoy. No sé si me vas a dejar para el final lo que me querías contar. Por supuesto. Primero vamos con la entrevista, como corresponde. Vamos con la entrevista. Entonces, agradecemos justamente entonces, reitero, a Augusto Acuña, quien es el encargado de fondos sociales de la construcción. Yo les adelantaba hace algunos días, se están entregando los útiles escolares, había que anotarse previamente y todo en el correr del mes de febrero se van a estar entregando, y justamente para eso queremos los detalles y vamos a hablar con Augusto. Gracias, Augusto, por recibirnos en este tiempito, salir de tu trabajo a contarnos los detalles de esta entrega. De nada, primero buenos días. Buen día. Un gusto para mí poder difundir por medio de este medio, que sé que mucha gente en Maldonado lo escucha. Y bueno, le paso un poco la información de qué se trata. Nosotros todos los años entregamos una mochila con útiles a nivel de preescolar, escolar y liceal, aparte de otros beneficios que tenemos para los estudiantes. Y sí, es correcto, arrancamos el 1 de febrero, del 1 de febrero al 5 de marzo va la entrega de útiles. Esto es en el local de los fondos sociales, que queda en Río Negro y Boulevard Artigas. El horario de entrega es de 9 de la mañana a 19 horas, ¿sí? Y la documentación que el trabajador tiene que entregar es la fotocopia de la cédula del trabajador, fotocopia de un recibo de sueldo contemplado entre el mes de enero de 2020 a la fecha. No tiene por qué ser el recibo actual, si un compañero en este momento está sin el trabajo o está en el seguro de paro, entregando el último recibo de sueldo que esté dentro de esa fecha, fotocopia del recibo, accedería a la mochila. También se pide la fotocopia de la cédula del niño o niña, y si es hijo de su cónyuge, la fotocopia de la persona, del cónyuge. Y también lo que se está pidiendo es una constancia de estudio, ¿verdad? Que una constancia que compruebe que el niño o niña va a estudiar este año, y con eso sería con la mochilita. Augusto, teniendo en cuenta que hubo una inscripción previa, ¿tiene números, maneja números de las personas que se han inscrito para el retiro de los útiles? Sí, no te entiendo bien la pregunta de la inscripción previa, porque esto tú vas y retiras, pero... Pensé que había previa una inscripción. No, lo que tenemos es, en San Carlos y en Pantazúcar, tenemos dos compañeras militantes que ellos están... Para la gente que se le complique moverse ahí, sí, hasta el día 22, desde el 1 al 22, esas compañeras van a estar tomando la documentación de toda esta documentación, me la van a dar a mí, yo la voy a entregar en los fondos y después llevar las mochilas para allá. Pero hasta el momento no tenemos ningún compañero inscrito en esos lugares, porque la gente, claro, si vos vas al local de los fondos, ya te vas con la mochila. Claro. Es importante recalcar que la medida de las botas y las túnicas que se dé, Tiene que ser exacta, porque no hay devolución. Si vos te llevaste un par de botas y no te queda, no hay devolución, lamentablemente. Y también, sobre la marcha, estamos viendo algunas cosas a corregir, que por ejemplo, en la parte inicial, algunas de las calculadoras que se da, no están funcionando. No sé si por algún golpe en el traslado de allá a acá, no están funcionando. Entonces, decirle al trabajador que sin ningún problema, va y se le cambia. Ya los compañeros están al tanto y están chequeando todo que esté todo bien, pero bueno, si ya se entregó alguna y no está funcionando, que pasen por ahí, por lo que ahí se le cambia. Bien, Augusto, entonces, para aclarar el tema, ¿se va así hasta la sede del Tunca, por lo menos lo que compete a Maldonado, y se retira los artículos con los documentos pertinentes que se adelantaba? No, a la sede del Tunca no, a la sede de los fondos sociales, que queda en Río Negro y Boulevard Artigas, ahí donde era el Codepal, por la parte de atrás. A la sede del Tunca, lo que le puedo decir es que si a algún compañero se le complica el tema de imprimir toda esta documentación que se está pidiendo, puede pasar por ahí, le van a echar una mano y le van a imprimir la cédula, buscar lo que sea. Hay compañeros que, por ejemplo, se quedaron sin trabajo en febrero de 2020. y no encuentran ningún recibo de sueldo y no tienen recibo de sueldo viejo. Bueno, lo que le podemos echar la mano de Zunca es buscar de su historia laboral, imprimírsela y que lo lleven para que conste ahí que estuvo activo en algún momento de 2020 a la fecha. Bien. ¿Jorge? Sí, realmente felicitarlos por esta acción que sabemos año a año la vienen realizando. ¿Desde cuándo lo están haciendo esto? Que yo tenga, no te voy a fallar, porque la verdad que yo en la dirección involucrado en esto, hace 9 años que estoy y hace 9 años que el beneficio está. Para atrás no, la verdad que no tengo la información exacta, pero de mi parte hace 9 años que viene funcionando. Y lo que me preguntaba la compañera, para tener más o menos un control de cuántas mochilas va, se calcula que se van a entregar entre 4.000 y 4.500 mochilas. O sea, en todo este tiempo, miles y miles de mochilas obsequiadas, ¿verdad? Cada vez son más. Por ejemplo, a nosotros nos tocó en estos días bajar los camiones que vienen de Montevideo y era interminable eso, ¿no? No podía creer lo que... Y la compañera y Andrea de los fondos sociales me decía que sí, que se entrega todo. Bien. Quiero aprovechar este contacto para preguntarte tu opinión personal, para no comprometer la del Zunca. ¿Cómo ves la realidad de la actividad de la construcción en el departamento de Maldonado en estos días? Y uno trata de ser optimista. Hemos tenido distintas reuniones con la gente que está involucrada en el tema y uno tiene que ser optimista. Si bien sabemos que estamos pasando por una pandemia y que eso ha trancado lo que también ha sido el movimiento de inversiones, nosotros siempre se vende en verano, cuando viene la gente a veranear, ve los proyectos, entra, recorre y se compra, y bueno, y este verano ha sido un verano muy complicado y eso va a pegar en todos los rubros, lamentablemente, bueno, porque la construcción mueve mucho acá, yo qué sé, en los barrios dependen pura y exclusivamente del trabajador de la construcción, se ve en todos lados, pero igual hay proyectos para salir acá, no son muchos, no es como otros años, tenemos la realidad que mucha gente se ha movido de otras partes del país, incluso de otros países, buscando el trabajo acá, y la verdad que hoy Maldonado está súper poblado de trabajadores de la construcción, y bueno, los proyectos grandes que hay son contados con los dedos de una mano, pero la verdad que, sí, como tú dices, a nivel personal, optimista, y la tarea que me compete a mí, los fondos sociales de la construcción, en estos tiempos va a tener un rol fundamental para lo que es el trabajador. Nosotros estamos manejando lo que son las canastas de alimentos, que la verdad que eso fue una gran ayuda para aquellos compañeros que no han podido conseguir el trabajo. Y bueno, ya tenemos proyectado este año por lo menos hacer 2 en lo que va del año. Íbamos a arrancar con una ahora en el correo del mes que viene, y bueno, se está viendo qué se va a hacer porque también estamos con el tema de la vacuna, de la pandemia, y que a ver cómo echar la mano por ese lado también, pero el dinero se va a conseguir para si hay que... Vamos a tratar de parte de los fondos sociales atender... La realidad como se está haciendo de todos lados, ¿verdad? Muy bien, gracias por esta conversación y felicitaciones por la acción que encaran año a año. Impecable, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a seguir hablando en otra oportunidad con Augusto Cunha, encargado de los fondos sociales de la construcción, porque Jorge, que como todos saben, también se dicta muchos cursos y en esta oportunidad también se está desarrollando el de Murga con Alejandro Valli. Vamos a ampliar detalles de ese y otros temas en otro momento con Augusto. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, que la compañera me contaba que está bueno saber y para poder difundir, y para nosotros es imprescindible también lo que es la difusión, porque no es fácil conseguir el beneficio para Maldonado. A veces se centraliza mucho todo en Montevideo y acá tenemos una cantidad de trabajadores y familias. Y bueno, sí, hemos conseguido el beneficio de una cantidad de talleres para darle la opción al trabajador y a su familia de hacer otra cosa, no solo de estar en el lugar de trabajo. Y bueno, la difusión es importantísima, ¿sí? Alejandro Barbie lo hace con gusto, la verdad que el hombre viene muy bien. Pero te liberamos, así te podés ir a trabajar y vamos a quedarnos nosotros con Jorge. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ahí liberamos a Augusto. Jorge, así me contás, porque obviamente bueno, me has dejado con tremenda intriga. Quiero leerte un mensaje que hace tiempo estábamos esperando y que más de una vez hemos hablado sobre la ausencia de estos mensajes. Buen día, gente. Buen año de trabajo para todo Uruguay. Estoy vivo aún. Firma el sabio. Me encantó. Qué preocupación que tenía por el sabio apareció. Qué bueno, qué alegría. Manteniendo su estilo, dice, hoy sale mermelada de higos. Me han invadido las cotorras. ¿Qué hago? Pregunta el sabio. Es este año tenemos que conocer al sabio. Bueno, por favor, sabio. Yo quiero decirle al sabio que si le suena el celular a la tienda, porque va a ser Karina que lo va a llamar. Obviamente. En cualquier momento. Y en cualquier momento me gustaría poder hablar con el sabio al aire. Conocer Vamos a contarle a los oyentes que el sabio es un seguidor nuestro de hace muchísimos años, pero que nunca hemos podido ver personalmente, nunca hemos podido hablar por teléfono con él. Solamente tenemos como comunicación los mensajes que él cada tanto nos manda. Y como hacía mucho tiempo no recibíamos los mensajes, estábamos un poco preocupados a ver qué pasaba con el sabio. Bueno, sabio, si nos estás escuchando, el saludo de nosotros y por qué no la emoción de saber que seguís allí. Y que seguís con tus actividades culinarias allí, tu producción de mermeladas y tus comidas de todos los días, que no haces otra cosa que tentarnos cada vez que llega tu mensaje. Así que bueno, el saludo para ti y seguro estoy que Karina está muy emocionada en este momento. Absolutamente. Recuerde también, Jorge, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. No, hace como 3 o 4 años cuando viste correteando por Piriápolis y ahora lo encontrabas. Sí, me acuerdo, sí. No me acuerdo bien, pero sí hace varios años nos íbamos hablando porque él venía en su bicicleta a conocernos y en fin, nos desencontramos y finalmente no nos conocimos, lo que me resulta una pena porque hemos tenido siempre las ganas de conocerlo desde que hace contacto con nosotros aquí en Frecuencia Abierta. Así que agendaremos el número y lo buscaremos ahora que tenemos todas las posibilidades de GPS y demás. Buscaremos al sabio sin perdernos en Piriápolis. Y lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Dale, Karina. Lo vamos a encontrar. Gracias. Dale, lindísima noticia, la verdad que sí. Chao.